encontré plasmada. Culpable, deteriorado, nunca tan amable. Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento. Búscame, no diga adiós, que solo por ti, llorando en las iglesias, rogándole a Dios que tenga paciencia y que no se olvide de vos. No, que mató tu inocencia hoy, dime dónde está el asesino del cuento. Yo voy buscando el final, la historia de hoy, yo te la cuento. Si voy, calor infernal, desencuentro fatal, que ya no te veo. Si estás, empieza a gritar, comienzo a pensar. Ay, ay, me duele muy dentro del corazón. Ay, ay, enciendo y pretendo que actúe como yo. Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento. Búscame, no diga adiós, que solo por ti. Y hoy mi corazón se encuentra fatal, que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar. Que voy por el mundo vacía, pensando en sanar esta herida. Por ti.